Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Buenas noches. Como lo dice la presentación que me antecede, esto es Vinilo. Un momento que nos tomamos para nosotros en los días jueves, donde nos relajamos, nos colocamos un auricular, nos tomamos alguna bebida espirituosa, como se suele decir, tal vez picamos alguna otra cosita para que esa bebida no nos caiga pesada, y disfrutamos de un disco completo. Esto es una idea del señor Negro Bompadre y la locuta quien te habla, Pablo Aymar. Durante el 2017 esperemos que nos acompañes todos los jueves y disfrutes de los discos que en algunos casos serán, te gustarán más y en otros te gustarán menos, por supuesto. Pero siempre vas a escuchar el sonido característico que tiene un vinilo. Estamos en Radio Kermés, en el 106.1 o en radiokermés.com si es que nos estás escuchando a través de la web. Cualquiera de las dos formas vas a tener el mejor sonido posible. Sin más vuelta y sin más prólogo, vamos a arrancar con el disco de hoy. Hoy les traemos como primer disco del 2017 a Trauma, de Alfredo Remus. La banda que hace este disco se llamó Remus 3, o Alfredo Remus 3. El disco fue grabado en el año 1968, en el mes de octubre, y está dedicado nada más y nada menos que a Lalo Schifrin. Lo podemos encasillar seguramente dentro de los discos de jazz. En la banda se hizo llamar Alfredo Remus 3 y está conformada, como bien su nombre lo indica, por tres personas. Una de ellas es el mismo Alfredo Remus, que tocaba el contrabajo, Jorge Anders, que tocaba el saxo mayor, Osvaldo López en batería. Pero este trío, además, le gustaba invitar gente. Y algunos de los músicos que invitó en algún momento fueron nada más y nada menos como Domingo Cura y Cacho Gómez en la percusión. Se trata del primer disco del bajista Alfredo Remus como líder de una agrupación, ya que tenía muchos discos en su haber, por ejemplo, acompañando a figuras como Vinicio de Moraes, María Betaña, Enrique Momo Villegas, que no es el Momo Villegas, es Enrique Mono Villegas, perdón, y el Gato Barbieri, entre otros. Llegó a tocar también con Tony Bennett, pero no vamos a... ¡Oh! Leonardo Fabio, para aquellos que son admiradores como yo de Leonardo Fabio. Dándote alguna reseña chica del disco, sin entretenerte mucho más, como a Remus le gustaban las cosas claras, arranca directamente con una versión. El primer tema del disco es una versión libre del superclásico So What, y un poco después sigue Milestone, para que quede claro cuáles eran las influencias que tenían los músicos de jazz criollos en esos años, que eran el señor Miles Davis y Gillespie. También hay versiones clásicas, o más ya más estándares, de Achun Leaves o Greenslave. Y hay que, en el disco hay que destacar dos cosas. Una, en el tema Manteca, la interpretación y el arreglo que hace el mismísimo Remus es excelente. Y después, y esto a modo, si querés, de crítica, prestale atención que cuando llegue el momento de Trauma, que es el tema que cierra el disco, los músicos quieren mostrar todo lo que saben, como para que los puedan comparar con los músicos que ellos admiran. Y se les pasa un poco la vuelta y se aceleran un poco. Pero más allá de esta mínima crítica, que es, e insisto, que además es mía y nada más que mía, es un muy buen disco para escucharlo una noche de jueves como hoy. Thank you. Thank you. Como dato de color y entre estos temas para que te des cuenta que estás en una radio y que estás en radiokermés.com, hay que decir que Alfredo Remus fue un asiduo partícipe de una serie de reuniones de improvisación y experimentación folclórica en la casa de Eduardo Lago, bautizadas por Hugo Díaz como Folklorations, que a manera de la jam session del jazz se reunían con varios músicos, por ejemplo Astor Piazzolla, el mismo Remus, Oscar Cardoso, Domingo Cura y Oscar López, y hacían zapadas interminables. Y diamantes. música para sentir con el cuerpo. Thank you. vinilo, un disco completo. Thank you. Terminamos de escuchar Trauma de Alfredo Remus e interpretado por Remus 3, que así se hizo llamar la banda que escuchamos hoy. No hay mucho más que decir. Mi nombre es Pablo Aymar. Este programa es una idea del señor Negro Bompadre. Estás en Radio Kermés en el 106.1 del dial o en radiokermés.com si es que estás a través de la web. Espero que te hayas quedado con ganas de escuchar un vinilo más. Si es así, nos encontraremos el jueves que viene a las 11 de la noche y disfrutaremos de un muy buen disco en vinilo. Chau, hasta el jueves que viene.